Ciudad de Números. Del sitio La Voz Bíblica, Entre Ríos, Argentina. Ciudad de Números es más bien un pueblo grande, con todo lo necesario para ser ciudad pero no reconocida como tal. No figura en los mapas aunque bien podría estar con otro nombre. No se sabe en qué lugar preciso de nuestro territorio argentino está pues se ha sumido en el olvido, pero existe. Muchos la han visto, yo soy uno de ellos. Llegamos a Ciudad de Números una mañana viajando con un amigo. Íbamos de Buenos Aires a San Luis. Nos desviamos de la ruta principal por la falta de actualidad del mapa. Estábamos en algún lugar en medio de la llanura pampeana, sin dirección firme, sin saber precisamente si estábamos de ida o de vuelta. De pronto, comenzamos a descender por una lomada, viendo a la distancia un pueblo y una caravana de autos y camionetas cargadas de muebles saliendo de allí. La idea era encontrar una estación de servicio y que alguien nos dijera por dónde volver a nuestro camino original. Pasamos junto a los vecinos de la zona que se mudaban de sus casas yendo en silencio hacia algún otro comienzo. Más o menos unas 30 personas. Al entrar a Números como la llamaban los lugareños, notamos que era una ciudad fantasma. O casi. Al transitarla, no salíamos del asombro al ver que casas, calles, veredas y todo lo que había estaba sombreado de colores diversos. Una casa era gris entera y la de al lado roja, incluyendo puertas, ventanas y sillones. Una vereda estaba cubierta de color verde y a la vuelta se tornaba violeta. La comisaría era rosada y el municipio celeste oscuro. Más confundidos terminamos cuando, al descender del auto, comprendimos que esos sombreados se debían a cientos de miles de números y símbolos matemáticos escritos sobre todo lo que había en la ciudad. Salvo el césped, o un perro vagabundo, o la bandera nacional, todo estaba marcado con cálculos que no llegábamos a entender. Tan abundantes y diversos que a pocos metros parecía que todo estaba simplemente pintado. ¿Quién se habría tomado semejante trabajo? Cuando estacionamos junto al surtidor de combustible en la estación de servicio, el único empleado que quedaba del lugar también estaba poniendo sus bolsos en el baúl de su auto, aprontándose para irse. Se acercó a nosotros y nos preguntó sin demostrar apuro alguno. «Se lo lleno, jefe». «Sí, por favor». Le dije. «¿Qué pasó en este lugar que está todo así?» «No hay nadie, está todo marcado». «Es por el tío Rico», respondió. «Un matemático con una teoría extraña sobre Dios». Se enriqueció haciendo buenos negocios en el pasado y ahora vive su jubilación buscándole solución a algo que comenzó hace más de 30 años. ¿Qué quiere saber? Preguntó mi compañero. En la última dictadura militar, unos matemáticos decían que la única manera de poder explicar a Dios era por medio de la matemática. Como eso no les pareció bueno a algunos hombres poderosos, comenzó una persecución contra todo el que dijera algo al respecto. Había órdenes de detener a cualquier sospechoso que tuviesen en manos libros de álgebra, geometría, etc. Obviamente, como muchos de los soldados no entendían nada de estas cosas, te agarraban inclusive por tener un libro de matemática de primer grado. En fin, fue algo que pasó que no se suele mencionar mucho en las clases de historia. El tío Rico vino en esa época producto de las persecuciones para completar su misión. Escribió todo el papel que consiguió, luego los muebles, las paredes y el piso. Se enloqueció. Hasta ahora no ha llegado a una solución. Escribe y escribe en cada rincón que encuentra. Cuando en su terreno no tuvo sobre qué escribir, comenzó a comprar las propiedades de sus vecinos y hasta las del estado. Compró mi casa también y esta estación. Así que todos nos vamos para que él pueda continuar este raro empecinamiento. ¿Cuánto te debo? Le pregunté asombrado por el relato. Son 20 pesos. ¿Cómo hacemos para volver a la ruta? Vamos a San Luis. Crucen el pueblo y sigan derecho media hora. Gracias. Así nos fuimos, despacio y en silencio tratando de ver si ese matemático andaba por algún lado. Rodeados de números y símbolos, salimos de la ciudad pensando en lo que oímos. Es absurdo más que impresionante, comentó mi amigo. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué este hombre ni siquiera conoce a Dios o su obra, pero intenta interpretarlo? Lo sé porque ninguno que conociera lo que Dios ha hecho ocuparía su vida completa en intentar descubrir algo que quizá nunca podremos entender o todavía no. Lo maravilloso del Señor no es solamente todo lo que Él es sino más bien en cómo nos ha amado a pesar de nuestros defectos. En Hebreos 2:6 dice que es el hombre para que te acuerdes de Él, o el Hijo del Hombre para que le visites. A pesar de nuestras mentiras, hurtos, homicidios, desobediencias, malos pensamientos, malas palabras, envidias, peleas, etcétera, Dios se sigue acordando de nosotros y nos tiene paciencia. quiere que todos los seres humanos se arrepientan porque vendrá un día cuando Él deberá hacer justicia por todas nuestras maldades y castigar a los que nunca salieron de su mal comportamiento. El Señor dio a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él confía no se pierda sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios nos muestra la inmensidad de su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Si una persona, no importan sus defectos, acepta sus errores y confía en la obra redentora de Jesucristo, Dios le concede perdón eterno. ¿No es el misterio del amor de Dios mucho más grande que la misma inmensidad de su ser? 1 Timoteo 3:16. Ahora que lo dices, tienes razón. Le dije. Nunca volvimos a ese lugar.